Bien, y como anunciábamos en las redes, estamos en contacto, tenemos la primicia, el privilegio de estar en contacto con el Intendente Municipal, José Contreras, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, José. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Bien, ¿recién llegado quizá o no? Llegué anoche a la madrugada, tipo 2 de la mañana, así que bueno, hoy descansé un poquito más en casa y bueno, ya estaba y acá ahora en Punto Digital diagramando un laburo antes que llegue el verano con servicios públicos y brigada de incendios por el, digamos, la limpieza de un sector de la línea de electricidad en el sector del Coihue, así que estamos diagramando y siempre vamos a avanzar en un trabajo en estos días para que el verano no nos ataque tan feo con el tema de la poda. ¿Esa es la línea que baja desde la planta transformadora? Exactamente, que une la escuela 58, así que bueno, ahí estamos diagramando un traqueo que hizo Protección Civil de la Municipalidad junto con la Dirección de Bosques de la provincia, con Sandra, y acá está justo Hugo Romano de Servicios Públicos para unir todas las partes y ver que cómo podemos comenzar con el laburo. Y ya que hablamos de eso, la obra de bajada, la obra de digamos, del tendido que tiene que ser, el grande que se estaba haciendo, ¿está parada? ¿Continúa? ¿Cómo es eso? Mira, justo hace media hora me llamó el encargado de la empresa, de Incopa, Cacho, yo lo conozco por Cacho. bueno, están avanzando, justo hoy me pidió que por favor poder dejar material en el aserradero, todo lo que ellos van podando para que pase la línea va quedando en el aserradero municipal, así que bueno, de a poquito van avanzando, sabemos que es complicado, más que nada con el panorama nacional de bajada de fondos, pero de a poco van avanzando. Porque esa es una solución casi definitiva para algunos de los problemas que tenemos. Sí, exactamente, pero bueno, quizás no va al ritmo que nos gustaría a todos, pero bueno, de a poquito se avanza. José, ¿vos has tenido novedades sobre los rumores que hablan del cierre de la oficina del correo y eso? Mirá, yo el día que salió la noticia hablé con Ino enseguida, lo llamé en relación a eso. Él me comentó que la única noticia que le había llegado es que le habían ofrecido el retiro. Ajá. Pero después no hay ninguna otra noticia sobre eso. Pero bueno, como hablaba recién en el medio de la radio municipal, apoyar porque el Correo Argentino siga abierto acá en Epuyén, apoyar a Ino para la continuidad. Él me comentaba que le queda un año para jubilarse, pero igual, por más que él se jubile, creo que esta oficina tiene que seguir estando abierta. Defender lo nuestro, en lo que planteamos. Correo Argentino es un emblema para Epuyén en sí, y defender que siga abierto. En relación a los casos que ha pasado en el resto de la provincia, hay algunos chicos, por ejemplo, a Villoldo de Corcovado, lo conozco yo a él en persona. Entonces, después de 30 años de trabajo, que un día te llegue y te digan que te quedas sin trabajo, no, tremendo, sinceramente, la verdad, es tremendo. Así que bueno, apoyar ahí a la gente tanto de Radio Nacional, del Correo Argentino, para que esto pueda seguir siendo algo nuestro, digamos, y defenderlos. Bien, José, algunos rumorean que volviste en ambulancia, ¿es cierto eso? No. Fuimos, la verdad, el día que nos llaman en relación a darles una noticia que una de las 15 ambulancias que donaba Axel Kicillof a la provincia, en realidad no que dona, que da incomodato a la provincia del Chubut. La provincia del Chubut después a futuro, cuando tenga los recursos, le va a devolver esas ambulancias nuevas, y que una de esas va a ser para Epuyén. La verdad, nos pusimos muy contentos. Así que bueno, viajamos ahí después de unas cosas, viajamos también de noche para allá, llegamos a la madrugada, así que bueno, agradecido. Ahí en relación a la ambulancia, nosotros firmamos todos los papeles protocolares, lo que nos comunicó el Secretario de Salud, que después se van a comunicar con la dirección del hospital para ver cómo hacer para ir a retirar las ambulancias, que hoy en día están en Buenos Aires. Ellos calculan o la van a buscar en un carretón las 15, o cada hospital se va a tener que hacer cargo de ir hasta Buenos Aires a retirarla y traerla en ruta, digamos, carreteando. Así que bueno, la verdad, muy contento. Algo que se venía pidiendo hace mucho de las gestiones, tanto de la dirección del hospital como la gestión anterior del municipio, peleando por esto. Y bueno, hoy se hace realidad. Así que agradecido a Sergio Whisky, que nos ha tenido en cuenta en los reclamos, y que sea el hospital de Epuyén haya sido una de las prioridades en relación a la ambulancia. Sí, la verdad que Importantísimo. Una de las preocupaciones que recibimos acá en la radio también fue alrededor del tema Plan Calor, si va a tener algún refuerzo en vistas de cómo viene esta temporada, que parece bastante cruda. Sí, Pablo, se nos adelantó el invierno, como decimos nosotros. Se nos adelantó, está con mi vieja el otro día, se nos congeló el tanque de agua y mañana cuando levante, sí, no teníamos para bañarnos y teníamos que andar con la pavita tirándole agua caliente a las cosas. Pero bueno, sí, en relación a eso, nosotros sí estamos bien cubiertos. Nosotros el día de mañana vamos a estar llegando con otro cargamento de leña acá al acopio que tenemos municipal. Comentarle a la gente que no se preocupe por eso que tenemos nosotros articulado el laburo. Es más, provincia misma tiene leña para destinar a los municipios. Aparte del Plan Calor, nosotros la tendríamos que ir a retirar a Corcovado la leña. Ajá. La leña la dona el Ministerio de Producción. Así que bueno, en esos sentidos sí, pero como vos decís, se nos adelantó el invierno y por lo que se avecina va a venir crudo el invierno. Así que bueno, también en relación a eso, Pablo, avisarle a la comunidad que nosotros nos vamos a hacer cargo en colaboración con Vialidad Provincial de la ruta al Coihue. Sabemos que el día de ayer, bueno, no estaba yo acá, pero estaba con mucho hielo, y que desde hoy la gente municipal ya se hizo cargo de esa ruta y tirar sal. El presidente de Vialidad Provincial va a estar en estos días, este fin de semana acá por el Puyén, y vamos a tomar un convenio en relación a eso para nosotros, en este sentido, darle una mano a ellos. Sabemos que ellos están complicados más que nada con el tema maquinaria y esas cosas, así que vamos a tender una mano ahí en ese sentido y poder nosotros actuar a primera hora y no esperar o reclamarle a Vialidad Provincial para cuándo, sino también darle una mano en ese sentido, así que vamos a llevar un convenio para apoyar ahí. Importantísima iniciativa, porque esa ruta tiene cada vez más tráfico y es bastante peligrosa en invierno. Aprovecho para mencionar, acá tenemos un agujero importante que se ha hecho en una alcantarilla ahí donde está la subida a lo de Díaz, en lo de Abraham, esa chicana que hay como acá, sí. Pasa el canal del arroyito y se ha agujereado la alcantarilla, aviso para la Muni. Le voy a pasar ahí el dato a Walter y a Darío Garrido. Dale, gracias. Una cosita, como aparte, digamos, del acto, que te vimos ahí en algunas imágenes, ¿tuviste algunas otras gestiones en Rawson? Sí, tuvimos ahí en relación, bueno, en realidad cerrando lo de Vialidad Provincial, como te decía, con los convenios, porque el acto fue justo en el Salón de Vialidad Provincial. Estuvimos con la gente de Servicios Públicos, pero Servicios Públicos en relación al agua. Para poder avanzar en una conexión nueva que vamos a hacer en relación a una perforación que se pudo destapar, que estaba tapada hace años con escombro, en realidad, que le habían tirado piedra. Y que, bueno, ahí Servicios Públicos nos dio una serie de materiales que necesita para hacer esa conexión. Hoy Servicios Públicos tiene las cuentas embargadas por CAMMESA, no tiene presupuesto, no tiene fondos. Así que bueno, nos toca a nosotros salir a buscar fondos para poder hacer esa obra. Es una conexión de una perforación que está ahí frente a la policía, donde va a ir conectada a la cisterna que está ahí cerca también de la policía. Tenemos que hacer un cruce de camino ahí, pero bueno, primero tenemos que conseguir una bomba que está alrededor de 9 millones de pesos y la cañería, que no es mucha, gracias a Dios la cañería, serían unos 300 metros de cañería, pero sí la bomba es... Tiene su precio, así que bueno, ahí cuando vamos a avanzar sobre eso para poder tener ahí una solución antes del verano. Bien, más que importante el tema del agua, seguir trabajando todo el año, ¿no? Porque durante el año nos olvidamos por ahí. Ayer estuvimos retransmitiendo la sesión del Consejo Deliberante. Bueno, quería preguntarte si el Ejecutivo sigue trabajando en relación a la Antuquillén y estas debates que se han suscitado, ¿no? Sí, yo como lo dije en la reunión de comisión otra vez, como se lo he dicho a los chicos de la Antuquillén, la idea del Ejecutivo es que ellos sigan en el lugar, solamente de buscar la manera legal que sea la más correcta y adecuada. Somos conscientes que han habido errores de ambas partes en años anteriores en relación a la construcción, en que no hay un plano autorizado de la obra y esas cosas. Eso estamos de camino a solucionarlo, de tratar de hacer un proyecto por administración, donde los fondos que se gestionen van a ser en conjunto, donde cada parte, tanto la Antuquillén, el Consejo Liberante y la Municipalidad de Puyén, pueda tener un vedor de cómo se manejan esos fondos, para que queden las cuentas claras. y después de terminar el edificio poder garantizar que el Antuquillén siga en ese espacio, donde yo también planteé a los chicos de Antuquillén, y ellos están en concordancia conmigo, de que la Dirección de Cultura tenga un pequeño espacio dentro del centro para exponer las artesanías de la gente de los talleres municipales. Y que bueno, la verdad esa es la idea del Ejecutivo, la idea mía, poder solucionar este tema y enmarcarlo legalmente lo más prolijo posible y que la gente de la Antuquillén siga utilizando ese espacio y nosotros también poder tener un pequeño espacio ahí adentro para exponer lo nuestro. Bien, y en relación a eso, a eso no, a otra cosa, pero similar, digamos, nos llegaba también un comunicado en relación a la sala de extracción de miel, la participación de la Asociación Apícola. ¿Cómo está esa situación? Ahí tenemos una situación casi, no sé si similar, pero parecida, donde se había empezado una construcción por parte de la Asociación Apícola en un predio municipal que nos consta de plano de esa construcción que querían hacer, que era, si no mal recuerdo, es un recupero de algo relacionado a la miel. Te hablo así porque no entiendo mucho del tema, pero la idea nuestra es también, es poder hacer el uso compartido de los espacios, que ellos lo sigan usando, pero que los productores de Puyén también puedan tener su espacio para trabajar en el lugar. Ahí tenemos también la gran parte de la maquinaria que está dentro de ese lugar, no es municipal tampoco, es del Centro de Formación Profesional, no sé. Ajá. Si eso lo sabían, no es ni nuestra. Ni municipal, ni de la asociación, sino es propiedad del Ministerio de Educación, digamos, del Centro de Formación Profesional que está en Epuyén. Así que la idea es la misma, Pablo, es que ellos sigan estando en el lugar, acomodar todo lo que es el tema acomodato, pero también nosotros queremos que la parte de los productores locales de Epuyén tengan su espacio en ese lugar. Sabemos que el Centro de Formación Profesional ha dictado cursos sobre apícola, entonces queremos que toda la gente que se haya recibido de ese Centro de Formación Profesional pueda tener acceso a ese lugar y un uso compartido del espacio. Bien, bueno, por último, ¿cómo estaba la 25? ¿Muy difícil la ruta? Mirá, Pablo, la verdad, veníamos yendo zigzag anoche, llegamos tarde, porque lamentablemente con estas políticas nacionales, nosotros lo primero que lo vemos en ese sentido, lo que nos toca viajar es la ruta. Las rutas nacionales, la verdad, como digo siempre, ya empezaron a surgir los cráteres. Tenemos que venir con cuidado. Lamentablemente no sé lo que va a pasar más adelante con la ruta. Solamente mirar con el tramo Esquel, Puyén Esquel, ya están apareciendo los cráteres. Sabemos que Vialidad Nacional ha creado el plan de invierno, pero más que nada para el despeje de ruta en relación a la nieve y al hielo, pero hasta ahora no ha tenido un plan de bacheo, digamos. Yo me estuve comunicando con Vialidad Nacional el día de ayer por una deuda que tienen con la Municipalidad de Puyén en sí, que asciende a más de 10 millones de pesos, una deuda que tiene Vialidad Nacional con el municipio. ¿Por los contratos? Por los contratos de las cuadrillas de los chicos que estaban contratados acá, que dejaron de pagar diciembre, enero, febrero y marzo, no pagaron. Nosotros los pagamos con fondos municipales. El convenio está vigente desde el año pasado, pero bueno, hasta el día de hoy no nos han devuelto esos fondos que nosotros nos hicimos cargo. Así que en relación a eso me estuve comunicando con ellos, pero bueno, lamentablemente sí, lo vemos en la ruta y esperemos que se solucione, porque si no, el invierno, como decimos, que se nos adelantó y se nos viene crudo, va a ser complicado el tránsito y lo ideal es no lamentar algo más grave. No, y bueno, trata de viajar de día. Por último, porque sabemos que estás trabajando, pero y en relación también a la reunión que mantuvieron ayer los dos gobernadores, donde estuviste presente, o sea, ¿vos ves viable que desde las provincias y los municipios se siga sustituyendo esta retirada que hay desde el Estado Nacional? Y mirá, Pablo, en algunos temas los municipios, las provincias podrán hacerse cargo de decir, bueno, Nación no lo hace, avancemos nosotros, pero lamentablemente no vamos a poder hacerlo en todo, ¿viste? Necesitamos una reacción del lado de Nación, porque si no siempre nos van a quedar cosas por hacer, porque no nos podemos hacer cargo de todo lo referente a lo que tendría que haber hecho Nación. Lo que hablaba hoy, antes uno cuando tenía un proyecto iba a provincia, por ahí en provincia no conseguía los fondos y sabía que por ahí podía golpear las puertas en Nación para conseguir los fondos para los proyectos. Hoy sabemos que si vamos a Nación es, perdón la palabra que voy a decir, pero es al pedo, porque sabemos que no nos van a recibir y no vamos a conseguir fondos para proyectos nuevos para la comunidad, y necesitamos una reacción del ámbito nacional para que reactive este tema, porque si no, sinceramente, siempre vamos a quedar con cosas pendientes. Sí, creo que me parece muy importante lo que señalás como definición política, porque bueno, uno lo ve a veces en los grandes medios, las noticias sobre esto, pero bueno, concretamente dicho desde vos que estás ahí en la gestión, que no hay puertas abiertas, ¿no? También, digamos, y por ahí están pensadas por ahí estrategias acá entre las localidades de aliarse para subsanar algunas cosas. Podría ser una modalidad imitar de la de los gobernadores, ¿no? Sí, en ese sentido, acá con los intendentes de la comarca estamos trabajando en conjunto y apoyándonos. Por ahí nosotros como municipio de Puyén necesitamos algo que quizás lo tiene la municipalidad del Hoyo, e intercambiamos cosas para ayudarnos mutuamente, ¿viste? En ese sentido, planificando en conjunto los intendentes de la comarca y los pueblos de la comarca, poder hacer en relación al turismo un lanzamiento de temporada invernal en conjunto todos los pueblos de acá de la comarca en la provincia de Córdoba. Se está planificando eso, pero también sabemos que podemos planificar eso, pero la conectividad, la gente que viene por la ruta, volvemos al mismo tema anterior, sí. No va a querer venir más. Sí, sí. Porque quizás deja el tren delantero en plena ruta, ¿viste? Pero bueno, la de Bariloche todavía zafa. Todavía zafa un poco, no he ido para esos lados, pero dicen que todavía zafa un poco. Está bastante bien. Pero bueno, en relación en eso sí estamos trabajando en conjunto todos los intendentes de la comarca. Algunos no los conocía, como a Iván Fernández no lo conocía, lo conocí ahora, así que bueno. Y a los otros intendentes sí los conocía de mi época de lotería, pero bueno, estamos tratando de trabajar en conjunto y ayudándonos mutuamente en lo que tenemos cada uno para ayudar al otro. Bueno, José, muchísimas gracias, te dejamos volver a tus tareas y la verdad que ha sido un gusto compartir este panorama y estas importantes definiciones, ¿no? Listo, muchas gracias Pablo a vos y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Viene a la voz de José Contreras, intendente municipal, en la 99.9 FM Puyén, la radio del pueblo. Lo tuviste acá en exclusiva.